12 del mediodía, justo en estos instantes se cumplen. Vamos a quedarnos con una cuestión de actualidad, cita cultural que va a llegar en las próximas semanas en nuestra población. Una cita ya además tradicional por estas fechas, después de las distintas ediciones que se han venido celebrando los últimos años. Estamos ya en la sexta edición de Arte para Todos. Vamos a hablarles de ese encuentro pictórico en el casco antiguo de nuestra localidad. Arte para Todos, que llega, ya decimos, en una nueva edición desde el día 6 al 10 de septiembre. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de sus organizadores, José Luis Mancilla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues aunque si te parece, iremos más de lleno con esta cita dentro de una semana, cuando se vaya acercando en concreto esa jornada. Sí que queríamos realizar el anticipo que por parte de la organización ya se hace, ¿no?, de cara a la celebración de esta sexta edición ya, ¿eh? O sea que... Exactamente, es la sexta edición de Arte para Todos en Ubrique, ¿no? Porque también nosotros hacemos otra edición en Benauca, en el Puente de la Inmaculada, y también hicimos otra en Grazalema, pero bueno, en Ubrique es la sexta edición. Por tanto, bueno, por lo que me comentas, un poco un evento que se está extendiendo, ¿no?, que se está también, bueno, pues llevando a otras poblaciones de la comarca, ¿no? Sí, bueno, la idea primitiva, que ya la hemos explicado en muchísimas ocasiones, fue con la idea de realzar el concurso de pintura de las cuatro esquinas, ¿no? Y bueno, esto ha ido rodando, y poco a poco pues se ha ido ampliando el tema, y bueno, está ahora mismo como está, ¿no?, con una participación este año de 18 artistas, 17 pintores y un ceramista, y en fin, y las posibilidades son muchísimas, ¿no? Esto podríamos liarnos todo lo que queramos, podemos liarnos, ¿no? Pero bueno, poco a poco, también contamos con muy pocos días, no queremos hacerlo muy largo, en fin, y surgen muchísimas ideas para hacer, ¿no? Y a ver si poco a poco podemos hacer también más actividades. Además, un evento que continúa edición tras edición precisamente por el éxito que está teniendo, tanto de intención de muchos artistas de participar como de público en los días que se celebran, ¿no? Sí, hombre, pero lo del público está garantizado, porque nada más que el día del concurso, pues que es el día fuerte, aquí entre la gente que está pintando, la gente que viene a ver los pintores, la gente que ya sabe que está en la exposición, pues hay en algunos momentos pues el callejón está completamente abarrotado, ¿no? Y eso pues hace que la gente pues encuentre un buen ambiente, y todos los años pues repita y sea como ya una costumbre, pues dar el circuito y pararse un rato aquí en el Callejón del Norte, ¿no? Una iniciativa que comenzaba en su momento, como nos comentabas, ¿no?, con esa intención de dar realce un poco también al concurso, ¿no? Y la primera fue una exposición que la montamos en realidad en muy poco tiempo entre José Antonio Martel, Rafael Domínguez y yo, y que poco a poco se han ido sumando más amigos, ¿no? Entonces, pues el vínculo que tenemos, pues es la amistad que nos reúne, uno trae a otro amigo, el otro amigo trae a otro, este conoce a fulanito, y es más bien un círculo de amistad de lo que montamos aquí, ¿no? Porque aunque haya gente de fuera, pues a todos estamos más o menos vinculados de alguna de otra manera. Nos decías, en esta oportunidad van a ser 18 artistas, ¿sí? Ahora mismo 18, de memoria sería complicado que no los comentaras, no. Así que lo veremos la próxima semana, no te preocupes. Sí, te lo podría decir, pero tendría que ser, bueno, quizás tú tengas ahí la publicidad del cartel que vamos a colgar en la Avenida España, pero bueno, en principio hay, pues no sé si los 18 ahora mismo, pues hay 10 de Ubrique y 8 de fuera, ¿no? Mira, yo tengo por aquí el cartel, así que ya que lo comentamos, vamos a indicarlo, si te parece. José Luis Angulo, Antonio Barahona, Antonio Barrera, Joaquín Domínguez, Rafael Domínguez, Fran Cabeza, Jorge Gallego, José Antonio Hinojos, Carmen Izquierdo, Joan Yacer, José Luis Mancilla, José Antonio Martel, Manuel Martín Morgado, José Carlos Naranjo, Celia Páez, Isabel Picazo, Antonio Rodríguez Agüera y Juan Pedro Virúez, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. Yacer es el ceramista, es muy amigo de Rafael Domínguez, ya él estuvo aquí hace un par de años, no exponiendo, sino viendo la exposición, le gustó muchísimo el ambiente y dijo él que tenía que exponer aquí, ¿no? Entonces, pues, este año pues va a traer algunas piezas de cerámica, y es una gran novedad, ¿no? Este hombre pues ha expuesto en muchísimos sitios, sobre todo en Oriente, y en los países de Oriente tiene muchísimas exposiciones y su cerámica pues tiene bastante éxito allí, ¿no? Y la verdad que Rafael tiene amistad con él y a través de Rafael pues vino, le gustó y lo tenemos aquí este año. Tú lo comentabas antes, ¿no? Esto se puede liar todo lo que queráis los organizadores y de hecho, bueno, pues cada vez se va extendiendo más en cuanto a número de artistas e incluso ahora, bueno, lo comprobamos este año, ¿no? Esa novedad también, no solo pintura, sino también cerámica. Ten en cuenta que el círculo de amistades es muy amplio porque esto es como progresivo, ¿no? Pues yo conozco un puñado, el otro conoce unos cuantos, la idea se difunde muchísimo por la red, en los Facebook pues no te quiero ni contar, y claro, se va multiplicando geométricamente y cuando te viene a dar cuenta pues la red se ha extendido muchísimo, ¿no? Y claro, pues las amistades, las que están interesadas solicitan y muchas veces, pues la verdad, tenemos que parar un poco en el sentido de que bueno, es que no hay más espacio, ¿no? De todas maneras, también a mí me da bastante apuro porque a la gente yo no les obligo a nada, pero también la idea es que la obra esté a muy buen precio, ¿no? Entonces, a muchos artistas que tienen un currículum muy bueno, que exponen en sitios maravillosos, bueno, hay gente que viene aquí que acaba de exponer ahora mismo en Nueva York, ¿no? Que es José Carlos Naranjo, que está muy premiado y que es un pintor muy joven que estudió, es de Villamartín, estudió bachillerato en Las Cumbres, se licenció en Sevilla, el año pasado ganó el premio de arte figurativa y bueno, hace poco ha estado pintando unos cuantos meses en Nueva York, ha hecho una exposición en Nueva York y la verdad, yo es que he venido todos los años, menos el primero, y yo no lo quería ni llamar porque es que ya me daba vergüenza. Y bueno, y es él que me llama y me dice, que yo tú, que no vas a contar conmigo, y esto y lo que, y quieren venir todos, es que quieren venir. No digo Jorge Gallego, que viene todos los años, y que a Jorge Gallego me cuesta muchísimo dar el atraco, Barahona también tiene muchos premios, en fin, es decir, que a mí me da apuro muchas veces decirle que, pero bueno, es que esto rueda solo, la verdad, solo porque el ambiente le gusta a los pintores, y porque, bueno, el ambiente también, la cordialidad que tenemos entre nosotros, pues es también lo que hace que esto vaya sobre ruedas. Es lo que te iba a decir, es un doble esfuerzo, ¿no?, para los artistas, en el sentido de que, bueno, pues se tienen que desplazar aquí, tienen que, bueno, pues contar con esa exposición, seleccionar los cuadros que quieran y demás, pero el esfuerzo, digo, también de poner a un precio más asequible, porque es otra de las características, como nos decías, de arte para todos, ¿no? Claro, la idea es que gente que le gusta la pintura, que tenemos que nombrar, que hay muchísima gente, pues puedan adquirir obras pequeñas, pero obras de gente que, bueno, que sabe lo que trae entre manos. ¿Desde dónde llegarán hasta Ubrique? Quiero decir, nos comenta gente de fuera, pero, por ejemplo, ¿desde qué puntos? Bueno, mi primo Angulo, José Luis Angulo, que está en Almansa, viene, Yasser viene de Madrid, Barahona viene de Sevilla, José Carlos Naranjo viene de Sevilla, aunque sea de Villamartín, pero el estudio lo tiene en Sevilla, Fran Cabeza viene de Huelva, Martín Barrera viene de Lebrija, no sé, en fin, Morgado, aunque es de Jerez, vive en Jerez, pero vamos, él está vinculado a Ubrique, trabaja en Ubrique y es como si fuera de aquí, ¿no? Entonces, pues, en fin, de muchos sitios, ¿no? Lo que está claro es que un encuentro de este tipo, además, te da... Viene de Madrid, en fin, de varios sitios. Diferentes lugares de procedencia que se van a reunir aquí en este encuentro que, decía, además da lugar a que en un espacio tan reducido como el casco antiguo podamos disfrutar de, imaginemos, ¿no?, cuántas temáticas, tendencias, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, incluso me decía Fran Cabeza, que es pintor de Huelva, que ha hecho algunos temas de Ubrique. Bueno, y este es un pintor magnífico, tiene una muñeca prodigiosa y veremos a ver lo que... Yo no le he visto nunca nada de Ubrique, solamente le he visto una vez que estuvo en Pintura Rápida, pero no le he visto él no suele traer cosas de Ubrique, y vamos a ver lo que nos trae. Muy pendiente, imagino, al tiempo, ¿no? Todavía la verdad es que queda bastante. La verdad es que hemos tenido suerte. Solamente un año llovió un poco, pero vamos, no hemos tenido mala suerte con el tiempo. Sí, sí. Bueno, pero como lo ponemos aquí en la calle y de fácil de poner y de quitar, aquí entre todos los ponemos y los quitamos de momento. Si en algún hay algún problema con el tiempo, pues los metemos dentro de mi estudio y ya está, y no hay ningún problema. Lo decía porque además una de las señas de identidad es precisamente eso, ¿no? El hecho de que puedan verse las obras de arte en plena calle, en el casco antiguo, es la mejor sala de exposición posible. Bueno, sí, digo por el marco en sí, vamos. El marco sí, el marco es bueno, todo el mundo conoce el marco del casco antiguo, pero es un lugar tradicional de exponer la pintura. No es que sea ideal en el sentido de que sí, sí, no son correctas, pero bueno, es un sitio muy entrañable. Yo mi primera exposición, siendo un crío, la hice animado por Antonio Rodríguez Agüera en la calle Rosario, ¿no? Y fue él el que me empujó y nunca se me olvidará que mi primera exposición fue en la calle. Y es lo que le da esa seña de identidad también, Arte para Todo, ¿no? Sí, pero ya te digo que la idea básica primitiva era dar ambiente al concurso de pintura rápida. Y ya todo lo demás pues viene por añadido, ¿no? Porque la realidad era esa, dar ambiente al concurso de pintura rápida de Ubrique, que fuera algo distinto a lo del resto que hay por ahí y que tuviera una particularidad, ¿no? Y la verdad es que muchos pintores que vienen a pintar, pues muchos se pasan por aquí por el estudio y bueno, y comparten con nosotros un rato y la verdad es que hay un muy buen ambiente. Bueno, si te dijera que hay pintores del concurso de pintura rápida que han comprado aquí en el Arte para Todos. O sea que hasta dónde llega lo que es este encuentro pictórico Arte para Todos, que como su nombre propio indica, se trata de difundir el arte y que sea que esté al alcance de todas las personas, con esos formatos más reducidos, pero por parte de artistas de gran renombre y que hacen ese esfuerzo, ¿no?, para estar aquí esos días en nuestra localidad. José Luis, será del 6 al 10, como decimos, de septiembre, como bueno, pues una de las citas previas culturales destacadas, junto a otras, en torno a la Feria de Ubrique. Nosotros, si te parece, lo comentaremos justo en esas jornadas previas, pero queríamos al menos contar con un anticipo de lo que ya se está comunicando, ¿no?, por parte de la organización. 18, por tanto, artistas los que se van a dar cita en el casco antiguo de nuestra localidad. Y por tanto, José Luis, después del atraco, entre comillas, que te hemos hecho en el día de hoy, al llamarte así sin anticipártelo, si te parece, hablamos ya la próxima semana, justo antes del arranque de esa sexta edición de Arte para Todos. Muy bien, cuando ustedes queráis. Venga, pues lo dicho, muchas gracias. A ti, buenos días. Buenos días.